Sección 6. Ejercicio de soplar. Usando su aliento para eludir que el aire se embolse y salga afuera, puede crear un excelente ritmo. Pruébelo formando los sonidos de risa como ha, ha, he, he, ho, ho. Ahora probemos otra vez, nuevamente, con la primera de las ha's más alta que los otros sonidos, haciéndolo acentuado.